el poema. Torre de la vela clavada en lo más elevado de la Alhambra, acariciada por el viento, abrazada por las nubes del invierno y lavada por las lluvias del otoño y las heladas. ¿Te acuerdas de aquel día? Caminabas lenta por entre la ruina de la Alcazaba, el suave vientecillo te rozaba y el pétreo silencio desde su cama perfumó con sus besos tu alma. ¡Qué momentos para el recuerdo y el alba! Luego te fuiste y ahora faltas y la torre de la vela sigue ahí, clavada en su pedestal de piedra frente a Granada.